eras tú la enamorada, la que me entregaba el alma. Yo creía que me amabas, pero aquel día te fuiste sin decir que te marchabas. Y tan solo en un momento tú pasaste a ser recuerdo. Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada y tu piel de azúcar te vuelve salada. Y tan solo en un momento tú pasaste a ser recuerdo.